Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Sí. Hola, probando. No. ¿En el aire? Un, dos, tres. Esto se acaba, chicos, esto se acaba. La temporada de Vértigo Radio llega a su fin este año, esta temporada, programa 36. Ya empiezo como la semana pasada, me quedo sin voz, tío. El aire acondicionado me mata. Vamos a dar las buenas tardes a... Hoy estamos un poquito más en familia, falla Javi. Y estoy aquí un servidor Leo para intentar hacer la tarde lo más... amena posible. Saludo a mi izquierda, señor Puchatis. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, tío, bien. Estamos acabando. Y a nuestra derecha, señor Carlos Miralles. Buenas tardes, compañeros. Y que nos vamos de vacaciones. Sí, nos vamos de vacaciones. Nos vamos de conciertos, nos vamos a muchas cosas. Y todo, llega el veranito, hombre. La buena temporada. Sí. Y también queremos saludar a la xarxa de emisores municipales valencianes que nos escuchan desde el otro lado. Un abrazo para ellos. Gracias por aguantarnos, ¿no? Por aguantarnos esta temporada. Ha sido, digamos, el sexto miembro de Vértigo Radio. Y también pues queremos agradecer a todo este año que hemos tenido el apoyo de Radio Municipal de Manises, a Pablo, a Julio. Como siempre, a Mónica. Mónica. Como siempre, ¿eh? Siempre aquí aguantándonos, semana tras semana. Muy bien. Así que vamos a hablar un poquito hoy de lo nuestro, ¿no? Que no tenemos muchas novedades con respecto a la banda, pero algún movimiento ha habido, así que vamos con las noticias. In my dream, I was drowning my sorrows. My sorrows, they learned to swim. podríamos destacar una de las noticias más importantes de esta semana es la venta de entradas por fin. Ya hablamos la semana pasada de, de la venta de la gira de U2 por Sudamérica. Y por fin se ha vuelto, bueno, por fin las entradas se han puesto a la venta. Y se han puesto a la venta para las entradas para Chile, se han puesto las entradas para los conciertos de Argentina, Colombia, Brasil, México, en fin. Estos amigos sudamericanos están muy contentos, aunque siempre viene la vertiente negativa a la hora de hacer el momento de la compra, como siempre ocurre. Pero bueno, pasa lo mismo aquí en Europa. Hemos visto que los precios son bastante desorbitados. Elevados, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Pero bueno, sí, bueno, es tónica, ¿no? Aparte comentamos que la infraestructura, llevarla para allá, supuestamente a lo mejor es más cara que de lo normal, que traerla por España, pero bueno, la logística. No sabemos por qué, los precios han sido un poquito más elevados de lo que es normal en un concierto U2. Y queríamos hablar con Chile, ¿no? Queríamos hablar con nuestros amigos de Chile para que nos comentaran cómo ha ido la venta, bueno, la preventa y la venta de las entradas. Nos estamos intentando localizar, a ver si es posible. Pero parece ser que la cosa está un poquito... Está como la compra de entradas. Saturada, por lo visto. Estamos con el bucle, ¿no? De Stay Online, ¿no? Con la ruedecita de... Con la, ¿cómo era? La espera... Virtual. Virtual, eso es. La cola virtual, exacto. Estamos en cola virtual para tener contacto con... Bueno, pues nada, cuando entremos a la cola normal nos avisáis desde el lado. Desde el otro lado y comunicaremos con el lado oscuro. Bueno, en cualquier caso, este fin de semana hemos tenido el concierto de Miami. Sí, hemos tenido el concierto de Miami con representación de U2V y Vértigo Radio allí en... Por supuesto. Sí, prácticamente en cuáles no ha habido. La verdad es que pocas, ¿no? Pues nuestros compañeros han estado Juanjo. Fer. Sí, Fernando también, José Canario, en fin. Sí, sí. Muy bien. Pero es que ha sido un viaje express, ¿no? Para ellos. O sea, un viaje. Sí, bueno, depende, ¿no? Cada uno, en fin, para varios días o qué. Claro que sí. Y hemos visto que novedades poquitas, ¿no? ¿Ha habido novedades, Carlos? ¿Hemos tenido novedades en el concierto de Miami? No, yo no tengo noticias nada, ninguna noticia ahora. Ninguna. Miami, mami. ¿Eso decir? Miami, mami. Eso en breve lo escucharemos. Lo escucharemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No ha habido una canción a la última hora que ha salido que no estaba en el setlist? No. No. No hemos tenido nada. Bueno, hemos tenido agudos también tocando en Bonnaroo. Exacto. En el festival de Bonnaroo. Sí, sí, que salía una foto de Chad Smith con Larry Mullen Jr., los dos baterías, la batería de los Red Hot Chili Peppers en el backstage, de Bonnaroo, ahí los dos súper contentos. Dice, nos alegra estar, ver a viejos amigos, ¿no? Claro, se conocen de, pues eso, 30 años atrás, desde luego, que llevan los dos. Es lo que sirven también los festivales, ¿no? Para encontrar a viejos amigos que no tienes la oportunidad de ver durante muchos años, ¿no? Y tienes la casualidad de que ese año coincides. Pues aparte de verlos, ¿no? Pues es agradable verlo y aparte si puedes actuar con él o tomarte unas cervecitas en el backstage, pues siempre viene bien. Siempre, desde luego. Sí, sí, lo que sí que podemos destacar del festival de Bonnaroo, bueno, es por fin un tema nuevo, bueno, nuevo, un tema distinto, ¿no? del habitual Seldis. Canción de Vértigo. De Vértigo, ¿no? Es lo que estaba comentando. O sea, no sé si Vértigo lo habían tocado finalmente en el Seldis de Miami. No pues sé si entró. Creo que sí. Por eso le he dicho a Carlos. Carlos, seguro, porque creo que estaba convencido de que Miami había, Vértigo había sido una nueva canción en el Seldis de Miami. Lo que sí que tenemos claro es que sí que fue en el Bonnaroo, en el festival. El Seldis fue el principio de la entrada, fue el mismo que están teniendo durante toda la gira, con el bloque de canciones de Before de Joshua Tree, luego todo el disco del Joshua, y en la última parte, pues Beautiful Day Elevation, y metieron la canción de Vértigo. Que si os parece bien, chicos, podemos escuchar la canción de Vértigo, que no ha sonado nada hasta la gira, hasta el momento de hoy, y vamos a ver qué tal sonaba en Estados Unidos. Perfecto. Some Spanish lessons, anyone? I'll say some Spanish lessons, anyone? We'll be right back. Ahí teníamos la novedad. Ahí teníamos. Carlos, Miami. Mami. Pues no, coño, era Vértigo, tío. La novedad era Vértigo. Este era el Vértigo de Miami. Ahí estaba. Vértigo de Miami, ¿no? Una canción que ha vuelto a ser list de U2 en esta gira. Una canción con energía y que siempre levanta, ¿no? A la gente. Sin y duda. Además. Le da potencia al concierto. Miami, ciudad hispana. Prácticamente, es. Entonces, uh-huh. ¿no? Vértigo Radio Español, Spanish Lessons. Spanish Lessons, ahí, al ahí. Principio, en cuatro ocasiones que lo repite, uh-huh. Al principio de la canción. Bueno, al menos a ver si en Barcelona nos lo repiten de nuevo. Sí, bueno, Barcelona o hay más novedades. Más novedades. Los Spanish Eyes, ¿no? Es siempre lo que toca. Bueno, más siendo de la época de Josu. Yo rezo ojalá. Por ello, ¿eh? Hacemos nuestra petición desde aquí, aunque ya nos vamos, no podemos hacer mucha fuerza. Pero por lo menos por las redes sociales sí que yo creo que sí que haremos algo de fuerza para que toquen de nuevo Spanish Eyes. Bueno, como sabéis, cada final de temporada, ¿no? El programa se basa en las mejores actuaciones que el grupo ha tenido durante cuando ha vivido gira, como es el caso de este año. Y siempre elegimos una canción, ¿no? Que cada uno que nos ha gustado y nunca da tiempo a ponerlas. Entonces hoy vamos a intentar poner las que podamos, evidentemente, porque todas no tenemos tiempo. Hemos escuchado Vértigo de Miami, ¿no? como novedad, y la siguiente canción que vamos a escuchar es Beautiful Day del concierto de Santa Clara. Que fue el 17 de mayo, Carlos. 17 de mayo. 17 de además mayo. Con un snippet. Sí, además la he elegido yo, bueno, yo siempre elijo Exit, ¿no? Pero como ya había sonado, digo, bueno, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Y he elegido Beautiful Day porque me parece una versión muy muy techno, muy muy dense y que está es muy actual realmente. La versión no es nada igual a otras giras y creo que os puede gustar mucho la versión de Beautiful Day. Pues una canción que gusta, siempre que viene acompañada de un cover o una versión, pues nos agrada más. Y está bien acompañado con un pequeño cover. Sí. Uh-huh. Que es una sorpresa. Decimos el título, lo decimos luego. Venga. Lo decimos luego. Luego. Venga, va, eso es. Así que escuchamos la canción y luego comentamos un par de noticias más, que no nos hemos olvidado todavía las noticias, que tenemos por ahí un par en el tintero. Perfecto, eso es. Muy bien. Beautiful day. to San Jose, out of PCA, to San Francisco Bay, Santa Fe. Do you know the way to San Jose? Preciosa. Así es. La verdad es que sí, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Eso que Leo quiere ir, como dice, literalmente es que, virgen. Claro, estamos en la radio y vosotros no me veis, pero cuando suenan las canciones, yo me quito los auriculares, sí, intento no escuchar las canciones. Porque quiero llegarme todavía, aunque sé que es difícil, pero quiero darme alguna sorpresa, ¿no? No quiero llegar a saber todo lo que voy a ver antes de verlo por primera vez, ¿no? Alguna te llevarás, no te preocupes. Bueno, ¿qué quedan de noticias por ahí? Pues quedan dos cositas, ¿no? Digamos, dos noticias benéficas, ¿no? ¿Sí? Music Cares y una que se llama God Cause, ¿no? Music Cares va por relacionada con Alan Clayton y God Cause va relacionada con Larry Mullen. Pues están haciendo donaciones, ¿no? Hay gente que está haciendo donaciones, ¿no? Es para conocer donación y conoce a tu ídolo, ¿no? Entonces, son dos causas que están recogiendo dinero para causas benéficas y tienen como premio, ¿no? El poder recorrer, al final, poder conocer a bien a Larry Mullen o bien a Dan Clayton. O sea, es una buena oportunidad, pues, para si quieres conocer a uno de tus ídolos de V2. Y pues, tanto. ¿A quién conocerías? Sí que lo es, sí. Sí que lo es. ¡A Larry, tío! Vale, vamos, dame acá el agua. De cabeza. Lo puedes ver en cualquier concierto, pero a Larry lo ves en serigrafiado. esa respuesta la tenemos ya todos claro. Sí, ¿eh? Cierto. Pues muy bien. Bueno, Carlos, yo creo que es el momento. Comenta el WhatsApp que acabamos de recibir. Sí, nos han llegado... Aquí la radio. Sí, nos ha llegado un WhatsApp diciendo, Leo Textual dice, hola chicos. Que no lo había pillado. Es una chica, por lo que nos pone aquí. Dice, ha sido un placer escucharos este año. Como nueva fan que soy, desde el anterior concierto de Barcelona, que únicamente fui con un acompañante, de repente descubrí a U2. Mira, para descubrir a U2 en un concierto del Innocence. Espero ansiosa cada semana vuestro programa y así lo digo, y así lo oigo y lo escucho cuando lo colgáis. Y enterarme de un montón de cosas. Os deseo feliz verano. Lo mismo transmitimos desde aquí. Obviamente, de Vertigo Radio. Muchas gracias. Y que si nos ve el 18, que nos verás. Y además te invitamos ¿cómo dice? A saludarnos. Dice, iré a saludaros por los aledaños del estadio. Muchas gracias, chica desconocida, porque exacto. No firma el mensaje. Exacto. Tenías que haber puesto tu nombre. Exacto. No le podemos decir, así que manda tu mensaje, dinos quién eres. Si nos oyes, envíalo. Y si no, pues mira, nos lo dices a través de Twitter, a través del Facebook. Eso no, es. No lo pones, claro. El de Vértigo Radio, el Ludos Valencia. Claro que sí. O incluso el de el nuestro, el de cada componente de Vértigo Radio, Ludos Valencia. Claro que sí. Uh-huh. Perfecto, pues nada, oye, encantado de conocernos. Y si nos vemos por la tarde, el 18. Claro, que no, que cuando venga dije, soy la chica de la radio que hablaste, que comentaste. Sí. No te preocupes que lo dirá, tranquilo. Pero estos detalles son de agradecer, ¿no? De vez en cuando te pegan ahí un guiño. Muchas gracias. Bueno, como sabréis, Vértigo Radio no solamente se hace aquí en Valencia, Manises, también se hace vía telefónica desde Madrid, también se hace vía telefónica desde el otro lado del mundo, de Chile, uh-huh. Y también se hace vía telefónica a través de Tarragona. Transmito a través mío, a través del WhatsApp. Los compañeros de Udo Chile, que feliz verano, que pronto nos veremos. Luego lo hablamos, ¿no? De eso. Estoy ahora dando entrada a nuestro compañero de Tarragona, hombre, no me cortes aquí. Vale. Con lo bien que estaba yo ya lanzado ahí en la pista de Pérez, me ha pegado un frenazo y un socavón que he pinchado, tío. ¿Tenemos ahí por ahí a Pérez? Hola, Pérez. Hola. ¿Qué pasa, hola, compañero? Con lo bonito que lo estaba haciendo Leo, que mira que es difícil que haga algo bonito, pero mira. me estaba emocionando y todo. Saltando las lágrimas, con, ¿no? Con nuestro abrazo, sí, sí, con nuestro cariño a Chile, pero era tu momento, era tu momento. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es. La información llega tal cual, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, además ahora en Chile los tenemos revolucionados con las entradas, las preventas y los problemas que están teniendo. Sí. Queríamos hablar con queríamos haber hablado con ellos, pero no nos ha sido imposible. Están colapsados. Bueno, Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Muy bien. Deseando que llegue el veranito y bueno, y todos los conciertos que nos esperan este verano. Eso es. Todos que aquí son esperando. Unos cuantos. Bueno, ¿qué te ha parecido tu primera temporada en Vértigo Radio? Muy bien. La verdad que, bueno, un lujo, ¿no? Después de tantos años escuchando, porque yo llevaba escuchando desde el programa número uno, dijéramos, pues es como diría aquel, ¿no? Nacido para fichar por Vértigo Radio. ¡Qué bueno! Pues sí, entonces, así es. Una vez estar ahí con vosotros, pues es un auténtico lujo, pero ya a ver, la gente lo único que ve, que bueno, en este caso que escucha es el programa de radio, pero es pues toda la preparación, claro, que se va hablando durante la semana, los audios, el pues también compartir las vivencias con la gente de U2 Chile, con todos. Entonces es algo más que un programa de radio, diría yo. Sí, desde luego, así es. La trastienda es más dura. Aquí vamos con el cuchillo en la boca, tío. Claro. Aquí vamos a piñón. Sí, pero es un lujo todo lo que hay antes del programa. A ver, elegir canciones de U2 para poner en un programa, la verdad que para todos es fácil. ¿Y sabes quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién tiene la culpa? Pues Radio Municipal de Manises, tío. Sí, así tenemos es. Que agradecerles, ¿no? Y al Ayuntamiento también. No cabe duda. Y al Ayuntamiento, ¿sabes? Porque gracias a ellos, pues este sueño que empezó con Javi Vara y con Javi Mata, que fueron los dos primeros que empezaron con esta aventura loca. Pues seguimos aquí, ¿no? Seguimos después de 12 claro. temporadas, pues intentando pues hacerlo lo mejor que podemos desde nuestra humildad y haciendo disfrutar, llegar a dudas a la gente que ya lo conoce, a la gente que no lo conoce. Pues sí, porque como siempre hay que recordar que periodistas no somos ninguno de nosotros, con lo cual intentamos hacer del mejor modo posible, desde luego. Ni por asomo. Exacto. Estos trabajos no tienen nada que ver con el periodismo, pero bueno. Aunque más de una entrevista ya hemos hecho, ¿eh? Más de una, por supuesto. Eso, no, eso bueno, ya lo sabe todo el mundo. Y más de dos. Eso es, sí. Bueno, YouTube Village, ¿qué nos has contado este año y qué nos vas a contar la temporada que viene? Bueno, pues a ver, este año hemos empezado con gente así muy muy relacionada, como era el 30 aniversario de Joshua Tree. Estuvimos hablando de Greg Carroll, por ejemplo. Uh-huh. Eso es. Hemos estado hablando de productores que ha tenido la banda a lo largo de estos años. Sí. Y bueno, pues la verdad que por suerte es una sección que puede durar muchas temporadas, porque claro, todavía queda mucha gente del staff. De cara a la temporada que viene, que ya todo el mundo habrá podido ir, ya no solo la gente que ha tenido suerte de poder ir a conciertos de Estados Unidos, sino que ya podrán haber ido aquí en España, en Europa, incluso la gente que vaya a Sudamérica. Pues bueno, intentaremos contar un poco quién es cada una de estas personas que vamos a ver en el escenario antes de que salgan los cuatro magníficos cracks. Claro, cuatro magníficos, ¿vale? Pues, pues conoceremos a quién es AJ Rankin, ¿vale? Que aparte de ser primo de Bono, pues es su asistente. Eso conoceremos es. Quién es Stuart Morgan, que es el asistente de Adam, quién es Sam O'Sullivan, ¿vale? Bueno, pues un poco así toda la gente, Willy Williams. ¿Vale? El Barbas, todos. Oger Ligi, es decir, todo lo que es la gente que vamos a estar viendo, todos los locos estos que nos gusta entrar en el estadio 4 horas antes de que empiece el concierto, que es cuando realmente los ves por allí paseando, sí, con el bajo, la guitarra, las escuchas. Bueno, y además tú tienes la suerte de haber visto a Madonna en Vancouver. Yo tengo la suerte de haber hablado con Madonna. ¿Ves? Y de decirle que por favor le diga a la banda que no se olviden que tienen un auténtico álbum, un discazo que se llama Pop. Ahí metiendo ahí pullitas y ahí, pim, pam, 20 pam. Aniversario fue, del pop, Cachis, fue lo único que dijimos, por favor, dile a la banda que no se olviden del pop, que este año es el 20 aniversario tanto del disco como de la gira, y es un sacrilegio que no hayáis hecho absolutamente nada. Y bueno, como Madonna no ha vuelto a aparecer por ahí, pues creo que igual nos lo dijo, ¿no? ¿O cómo habrá quedado el tema? Se lo está pompsando. Bueno, a ver, nos comentó que muchos fans se lo dicen, y me consta, claro, sobre todo también claro, la parte de Sudamérica, U2 Brasil, Chile, bueno, de hecho, un compañero de U2 Chile, Pepo, llevaba un cartel en el concierto de Seattle, donde ponía, he venido a celebrar el 20 aniversario del Bono. ¡Qué bueno! Que me pareció verlo por Facebook, sí. ¡Qué bueno! Es decir, y Bono lo vio, porque estaba él en primera fila, en la copa del árbol, dijéramos, y ya te digo yo que Bono vio el cartel, seguro, porque además lo puso en color blanco, que eso siempre hay que recordarlo, para el tema de los conciertos, que todo el mundo estamos obcecados con ir con camisetas negras y con cartulinas negras y todo, no se ve nada. Claro. Solo se ve a la gente que va de blanco. Es decir, eso tenerlo bien qué claro. Bonito, si es que al final te vas a hacer madridista, me cago en la puta. Es que para qué has dicho los colores, me cachis en la mar. Hay alguien hablando por ahí. Porque no, no lo sé, voz, no lo sé, no lo oigo sé. Oigo una sí. voz, pero no entiendo lo que dice. Oyes ronquidos, ¿no? Hablo afónico. Bueno, vamos a recordar a todo el mundo quién es Madonna. Dilo, porque si no la gente va a decir esto que es. Gallo Siri, el actual manager de la banda. Actual manager. Correcto. Muy bien. Bueno, que es el manager, yo creo que ya de todo lo que queda en el sí, mundo de la sí, música. Sí, para los restos, me parece a mí. Es decir, es ahora mismo el que controla las grandes giras a través de Live Nation y a las grandes bandas como U2, Madonna, y seguro que tiene muchos más representados por ahí. Pero la verdad que el tío parece que tenga ahí un anuario, ¿no? Si lo sigues por Instagram, hoy cumpleaños Johnny Depp, y él tiene su foto con Johnny Depp de hace 25 años. Hoy cumpleaños el cantante de quien sea, y él tiene su foto, aunque sea de hace 40 años, ¿sabes? Es decir, es un tío que la verdad es que se ha sabido mover. Sí, claro, hombre, para llegar a donde ha llegado no cabe duda que se sabe mover. En el mundo este, la verdad que... Bueno, muy bien. Bueno, Pere, desde aquí darte las gracias por comenzar esta nueva andadura con nosotros, con Vértigo Radio, con Radio Manises, porque por supuesto ha sido un placer escucharte semana tras semana y esperamos que por supuesto la temporada que viene continúes enseñándonos sí. YouTube Village y los entresijos de la gente que, como tú bien dices, está detrás del escenario o abajo antes de los conciertos y nos muestres la historia de cada uno de ellos y la importancia que tienen la familia U2. Eso sobre todo. Muy bien. Y nada, yo daros las gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, que el año que viene seguiremos, bueno, la temporada que viene. Exacto, temporada que viene. Exacto, eso es. Seguiremos con YouTube Village y bueno, y esperemos que con la emoción de haber vivido la gira europea. Eso es. Que nos queda poco, seguro. Ya nos queda poquito. Poquito. Y con y esperemos que ya sea con un anuncio inminente del nuevo álbum. Porque bueno, esto ya. Ojalá. Eso ya. El programa de risa viene después. Ah, vale. Sí. Es cuando hablas del Madrid, ¿no? Sí. Sí. Solamente 12 minutos de programa, pero son suficientes. No son, yo creo que son 14,7 minutos. Bueno, si metemos publicidad. Bueno. Qué bueno. Oye, un abrazo, muy bien, tío. Pere. Un abrazo fuerte. Nos vemos en nada, en un mes. En brevas. Nos vemos, ¿vale? Un beso. Gracias por la llamada. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí tenemos a Pere, no Pere Granel, desde Tarragona. También saludamos a Mariajo desde Tarragona. Sí. Señora gráfica, también parte importante de U2 y Sergi Cabot. Robert. Y bueno, recordad que Pérez, su primer año, como hemos hablado de su, con YouTube Village, donde conocemos a la gente que trabaja con U2, ¿no? Una muy buena sección, por cierto. Sí, desde luego. Bueno, desde aquí nos está diciendo Javi que le disculpemos a los oyentes, porque hoy está por trabajo. No sé, un chico que suele venir por aquí. ¿El repeinado? De vez en cuando. ¿El repeinado? Parece que va siempre salido de la peluquería y con su perico ahí todo recortadito ahí. Sí, sí, eres. Me quedo sin micrófono el año que viene. No como otros. No podía venir, pero bueno, que lo disculpemos. Bueno, pues Javi ahora no ha podido presidir el presentador habitual. No ha podido estar hoy con nosotros, pues eso. Como dice Oscar, le mandamos un saludo desde aquí. Y nos vemos en breve. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues tenemos más. El tiempo se nos ha olvidado. ¿Qué nos cuentas tú, rápido, Carlos? Me gustaría hacer una puntualización. El domingo tuvimos en la FNAC de Valencia, tuvimos a una banda que... Hombre, que en la próxima temporada los tendremos aquí. Hombre, sí, de hecho sí. Tenían que haber venido, pero bueno. Bueno, pues siempre... son Six to Fix presentando su nuevo trabajo, Home. Uh-huh. La verdad, estuvimos una hora y un poquito más en la FNAC. Espectacular, un lleno total. De aquí les mandamos un saludo a Six to Fix. Y la verdad, pues que con ganas de tenerlos la próxima temporada aquí. Sí, sí, al principio de la temporada sin falta. Me lo prometió. Os prometo que dedico una tarde para vosotros. No os perdáis su disco Home, que está, fantástico. La verdad es que sí. Yo fui y lo compré. Lo firmaron, ¿eh? Ojo, todo firmado. Muy bien, Como tiene pues, un abrazo a Six to Fix, ya saben que aquí tienen su casa para cuando quieran. Que las por supuesto, de que falta un acústico de ellos aquí, que sería su segundo, por cierto. Un segundo acústico. No sé, me dice algo Pablo por ahí. ¿Hay una llamada? ¿Hay una llamada? Uy, vamos a ver quién es. Es que como está ya a oscuras, no se te ve. Sí, no se te ve, Pablo, hoy. Hola, buenas tardes. Hola, ¿y vamos para el concurso de las entradas de dos? ¡Oye! Yo sé quién eres. ¿David? ¿David? ¿David? ¿Eh? ¿David de dónde? ¿David de dónde? A mí ponme un chupito de esos raros, tío. Y... Qué bueno. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues nada, que me acabo de enterar de que os vais de vacaciones. Yo digo, pues nada, ahora que llamar, sí. Desearles felices vacaciones y nos vemos en nada, ¿no? Sí, sí, en nada, sí, en nada. En 34 días puede ser. 10, sí, más 10, o menos, más 34 o menos. Días. Eso no es concretamente. O concretas o no concretas. O sea, no... 34 días. Aquí tenemos a nuestro amigo David Galeana de Don Teniente, que se pega unas palizas para los conciertos, sin más lejos, este sábado pasado. Yo creo que no sufre mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste bien a casa el sábado? Llegué bien, sí, a las 4 y media de la mañana. Llegué tarde, pero bien, muy bien. Con un dolor de cabeza que estaba todo el día, pero bien. Sí, vaya. Un concierto precioso, espectacular y con ganas ya de más fiesta y de más U2 y de continuar. Estupendo. Pues nada, en un mes estamos ya ahí, ¿eh? De nuevo. Correcto, sí. Nos vemos en Barcelona ya, os veré por la cola, os veré saltando como bellacos, ¿no? Sí, sí. Como siempre. Así es. Siempre, sí. De todos modos, haremos un previo chulo en... La cola no será una cola normal. Normal. Como será siempre, será la cola U2 Valencia. Ya lo decimos, ya lo dejamos. Los que estemos ahí, ya no lo pasaremos bien. No cabe. Habrán tratar, sorpresas. ¿No? Vale, perfecto. Sí, muy bien. Pues ya yo os buscaré por allí y nos veré. Hombre, por supuesto. Os daré un par de abrazos y ya está. Muy bien, muy bien. Pues claro que sí. ¿Qué tienes, entrada de pista o de grada? Me voy a pista. Yo desde Dublín ya he cambiado de grada a pista, ya me voy al barro y a saltar y... Al barro. Y nada, ya lo que toca, me pondré camiseta blanca o otro color y para que me vean y ya está. Sí, porque camiseta oscura, mes de julio, 5 o 6 de la tarde. Mes de julio, toda la humedad de Barcelona, no puede ser, no. Eso es. Pero bien. Pues nada, chicos. Pues nada, David, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por la llamada. Por acordarte de nosotros y por esos desplazamientos que te pegas cada vez que se monta una festita. Pues, además, se agradece. En iberos y pasármelo bien, eso está todo pagado. Sí, que, sí. Agradeceros todo lo que hacéis desinteresadamente y nada, y un abrazo a todos. Muchas gracias, venga, David. Gracias. Agradece, un abrazo. Un abrazo a todos. Venga, adiós. Chao. Bueno, pues, Carlos, ¿le das paso a la agenda? Bueno, directamente. ¿Qué me ibas a decir ahora antes de Chile? Que te he cortado, que me has cortado. Venga, ahora es el momento. Nada. Nuestros compañeros los compañeros de U2 Chile, pues que mandan un saludo, felices vacaciones para el equipo y que la temporada que viene de nuevo aquí al pie del cañón. Pues nosotros le mandamos un lado no tan oscuro como su sección. Su sección, sino un saludo, un abrazo desde con mucho sol y con mucho brillo. Pancho, Rodrigo, Pilar. Por todo el esfuerzo que hacen y toda la documentación que sacan, que yo cada vez que los escucho me quedo... Sí, sí, sorprendido. Sorprendido, sí. Desde luego. Muchas gracias. Así que pues nada, que vamos con la agenda de esta semana y ahora nos comentas. Vamos a ello. Bueno, pues comenzamos la agenda con una despedida, o mejor decir, un hasta pronto. Este programa Vertigo Radio cierra por vacaciones para que en septiembre volvamos con más fuerza en su 13ª temporada. 13ª, ya es una... Uf, como ayer. El reto. Miércoles a miércoles desde aquel 2005, este equipo estamos al pie del cañón, que para teneros informados día a día de nuestros cuatro irlandeses, pero como bien, Vertigo Radio no sonará este verano, deciros que el staff... Estaremos en activo para informaros a través de la web de Udos Valencia o también a través de su app, tanto en iOS como en Android. Y de todas las redes sociales, por supuesto, nos podéis seguir por Twitter, por el Facebook, cada uno de nosotros tenemos el Twitter con las secciones, en fin, vamos a ir actualizándolo constantemente con noticias U2 y bueno, yo el mío personalmente con noticias un poco más abiertas a U2, como siempre, como es mi sección y bueno, ya lo sabéis de sobra. Me das paso, pues vamos a comentar con la gira U2 de esta semana. Hoy miércoles 14 de junio están en Tampa, Florida, en el Raymond James Stadium. Viernes 16 de junio en Louisville, en el Papa John's Cardinal Stadium. Domingo 18 en Filadelfia, en el Lincoln Financial Field. Y el martes 20 de junio en Washington DC, en el FedEx Field. Por cierto, de aquí el 20 de junio, personalmente, mando una felicitación a mi hijo, que es el cumpleaños de mi hijo. Muy así bien. Lo dejo caer. Pasamos a los tributos U2 de esta semana con la banda Priest. Están este viernes en la sala Sarau 08911 de Badalona con un especial 30 aniversario del Joshua Tree a partir de las 11:30 de la noche. Y finalizamos con la banda The Fly, donde el sábado 17 de junio están en la sala Rockstar de Benidorm, Alicante, a partir de la medianoche. También deciros que toda esta información de la agenda y tributos U2 la tendréis en U2 Valencia, pero os voy a adelantar fechas próximas de agenda tributos. Sí, además hay un calendario bien hermoso en el que pincháis en la fecha y te salen las... Tengo lo tengo por separado por bandas tributo. Uh-huh. Comenzamos con The Hive. El 21, 23 y 30 de junio están en Sevilla, Benalmádena y Dos Hermanas. Uh-huh. El 30 de junio tenemos aquí una fiesta en un pub, en el pub Califato, Café Valencia. Un especial aniversario del Joshua Tree. Me lo pasaron la información ayer. Pasamos ¿Quién actúa? Un poquito más, ¿no? En el pub se llama Califato, Café Valencia. Un especial del Joshua. El 8 de julio, Red Rocks en la sala Nota 79 en Barcelona. Por supuesto, tenemos el 15 de julio, una fecha bonita aquí en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde pues tenemos de nuevo, volvemos a ver U2 3D en el Hemispheric. Y como no, la fecha cumbre, pues el 18 de julio, pues nos vamos a Barcelona a ver a U2. Dicho esto, despedimos la agenda de tributos U2, deseando a todos y dando las gracias a todas las bandas tributo U2 que en esta temporada nos han acompañado y nos han colaborado con nosotros. Y así agradecer aquí al equipo técnico y dirección de esta Radio Manises. Os deseamos un feliz verano. Gracias y un abrazo a todos. Bueno, y muchas gracias por la cena del viernes pasado a la gente de la radio que nos invitaron. Pudimos pasar un rato muy agradable con ellos, con el conseller de cultura, que vaya tela el reto que nos ha echado aquí para la temporada que viene. Pero bueno, eso ya lo comentaremos. Esto para la próxima temporada. Se agradecen esas cosas. Para septiembre, volvemos en septiembre. Eso es, sí, claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música, ¿no? Este programa de Espera, yo antes de hablar un poquito de música, quiero pues bueno comentar también un poquito el resumen de mi sección y Miguel Lau. No hace falta que pongamos ahora la intro ni nada, no pasa nada, simplemente, pues bueno, como ya sabéis, yo siempre comento bandas cercanas a U2, ¿no? Contemporáneas, y bueno, pues por poner un ejemplo, este año pues empezamos la 12ª temporada con los Red Hot Chili Peppers y con una frase muy muy muy impactante de Chad Smith, que decía: venga, bueno, a ver si sacas un puto single ya de una vez, ¿no? Un buen puto single. Pues mira, ha sacado una gira de... Sí, de la manga se la ha sacado. Así que sí, porque estaban con el número uno con su disco Get Away. Luego estuvimos hablando también de Roy Orbison con She's a Mystery to Me, de Garbage con su disco Strange Little Bit. El malogrado Leonard Cohen también lo tuvimos en diciembre. Luego tuvimos posteriormente pues la presentación del disco de Sting, en el que tuve el placer de poder estar en primera fila en mayo en el Palau Sant Jordi Club, y pude disfrutar de la gira que está actualmente ahora mismo de gira Sting con su banda. Y también hablamos de Pearl Jam, como no, en el Hall of Fame, que tuvimos el placer de poder disfrutarlo y poder ver su entrada en el Hall of Fame. Bueno, pues nada, pues esa ha sido la sección del resumen de este año de Imad Kelaut. Eso y es, ya que viene más. Mientras nos ponemos en contacto con el quinto miembro de Vértigo Radio que está desde Madrid esperándonos, vamos a escuchar un poquito de Ballet the Blue Sky. Muy bien. Versión rara que podemos encontrar en el especial del Joshua Tree. Deluxe. No, Deluxe, eso es. La eso carpeta es. 3, que recordar, uh-huh. Pero espectacular. Sí, sí. Bueno, pues ya tenemos a nuestro amigo Raúl Cuello, desde los Madriles, desde Tierra Santa. Hello, Raúl. Tierra Santa. Vamos, la Tierra Santa es Dublín. ¿Qué pasa, Raúl? Es que ya mezclo fútbol, mezclo de todo. Básquet, béisbol, mezclas de todo. Por cierto, hoy están jugando el Valencia Básquet contra el Madrid. Contra el Madrid, sí. Y yo tercer partido. Voy con él. Dime, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás por los madriles? Vamos, Valencia. Ahí te quiero ver, Raúl. ¿Qué ya pasa? Estoy escuchando ya. ¿Cómo estás? Preparando la gira europea. Muy bien. Y lo que habéis dicho, muy importante que la gente nos siga en las redes sociales porque toda la información de Barcelona, entradas que puedan salir a la venta, la cola, cómo está la cosa y tal, todo sobre el concierto y el resto de Europa, pues estaremos ahí. Una cosa importante, Raúl, perdona. Cuéntame. Que te corte un segundito porque ayer hicieron un concierto en el Palau San Jordi. Del bueno, la chica que actuó en Manchester el día, efectivamente, Ariana Grande. Hubo un tema importante para la gente que vaya al concierto. No permitieron la entrada de cámaras fotográficas ni cámaras de vídeo. No permitieron la entrada de cámaras de fotos, repito. A ver, veamos. Ayer lo dijeron en las noticias. Yo lo digo, yo transmito lo que escuché en las noticias. Luego ya habrá que verlo. Igual que mochilas grandes tampoco permiten. Te digo lo que dijeron. Raulet, solamente lo digo. Vale. Chávez, que bueno, en fin, para que no nos pillas el toro, ¿sabes? Dejemos, eso ya lo. Pero bueno. Conforme vaya pasando el tiempo, ya será una noticia que veremos en las televisiones. Pero eso es. Sí, vale. Sí. Cuenta. Para que la gente se prepare. En Estados Unidos, bolsos prohibidos, salvo bolsos pequeños transparentes. O sea, no podían ser bolsos cerrados, tienen que ser de plástico, de playa. Ostras. Bueno, ahí el detector de metal, esto, bueno, cámaras de fotos no profesional. O sea, si vas a una cámara reflex, nadie te va a poner ningún problema porque es como un móvil, ¿vale? Y en resumidas cuentas, hay que intentar no llevar bolsa, lógicamente, ni mochila, ni mucho menos. O sea, ni riñonera, ni nada. No, claro, la riñonera sí que entraba, yo entraba con mi bolsita pequeña, pero bueno, bolsa pequeña o bolso pequeño. O sea, pero la organización irá contando y lo iremos diciendo. Se acerca la fecha del show y así que no haya problemas luego. Y toda esta información la podemos seguir en las redes sociales de USV. Os puedo contar que de Pesmo, por ejemplo, tocó en Hanover este domingo y no dejaban entrar ningún bolso. Entonces hubo gente que no pudo entrar al concierto porque no tenía dónde dejar el bolso. Vale, tú me estás prohibiendo. Bueno, hay que estar atento al tema ese de seguridad para ver qué van a hacer y qué no van a hacer. Me prohíbes el acceso a algo, pero también un sitio donde lo pueda dejar. Ya, pero mira, avisan antes, pues bueno, es lo que hay. Claro. En fin, bueno, vacaciones, ¿no, chicos? Sí, así es. Pero estoy bueno, de vacaciones ya. Gira de U2, tampoco son muchas vacaciones. Nos tocará seguir currando, pero bueno. Sí. Yo quiero vacaciones como las tuyas, tío. Que si me voy a Vancouver, que si lo que me voy a este lado, que si. Vacaciones, tío. Que sí, vacaciones, chicos, dice. Sí, sí. ¿Sabes? Las que te has pegado tú. Os he dicho que Sudamérica nos llama. Para que irnos a ver qué pasa por ahí con las entradas. Yo te digo una cosa. Yo ya tengo. Orden. Yo ya tengo para Chile y para Buenos Aires. Ahí lo dejo. Toma ya. Vale, yo tengo el 50% de eso. ahí lo dejo. He roto mi hucha que llevo 3 años ahorrando para Sudamérica y me lleva una muy grata sorpresa. Te recuerdo que si te metes en mitad de la pista en Sudamérica no sobrevives, ¿eh? ¿Y yo voy a grada, yo estoy mayor. A grada. Top pista, Marco. Pero bueno, aunque da para Sudamérica, lo peor es la gira europea y estar, pues eso, 100% online y contando todo que lo importante para los fans que nos siguen y que lo que les puede afectar para el concierto de Barcelona, sobre todo. Muy bien. Pues nada, era cuando, ¿no? Ojalá tuviese dinero para ir a Sudamérica y pasar tiempo con los amigos de allí. Sí, es verdad. Es una ilusión que de momento pues se va a posponer para fechas venideras. Y bueno, en un futuro. En un futuro. No se sabe. Nunca se sabe. Claro, exacto, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, pues muy bien, Raúl. Pues esto se acaba ya, Raúl. Esto ya. Escucha, que me voy a ver subir algo esta primera división. No te dejo. Ah, vale, perfecto. Vale. La temporada que viene. Yo me iré a ver si gana el Valencia. Chao, chao. Hasta luego. Un abrazo, chicos. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos de Raúl y nos despedimos también aquí de Carlos y de Oscar. Yo, un servidor. También. Un placer. Un placer. Un placer estar aquí. Septiembre, ya diremos fichas. Vuelve Vertigo Radio en su 13ª temporada. 13ª, sí. Madre mía. Qué heavy. Y vamos a despedir el programa con un tema, no, un temazo, para darle un buen final. Ah, perfecto. El ballet de Blue Sky que está sonando de fondo, mejor lo escucháis en la versión deluxe, porque ahora vamos a acabar como se tiene que terminar. Un programa de U2, ¿no? Chicos, un abrazo, nos vemos el beso fuerte. Nos vemos en Barcelona. Chocamos ahí, que vaya todo bien, tener buen verano y nos vemos a todos vosotros. Nos vemos a todos en septiembre. Feliz verano. Feliz verano. Chao. Chao.